Aquí estamos compartiendo mesa y cigarros con Fernando Jiménez del Oso. Sí, amigos, somos fumadores impenitentes, pero algún día salvaremos nuestras almas, algún día buscaremos la penitencia oportuna para tanto pecado cometido. La pasada semana estábamos por tierras de Pascua, en la isla enigmática de Pascua, y os ha gustado mucho, ha sido un programa muy, muy sugerente para todos, y quedaron pendientes algunas cuestiones. Había que hablar de los moáis, de la escritura rongo rongo, esa enigmática escritura rongo rongo. Hay que seguir hablando de lo que ocurrió, los prodigios de Pascua, con mi querido doctor Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Ahora mismo ya es la revista referencia para todos. Todo el mundo ya está muy, muy contento y muy conforme con las cosas que ocurren en Enigmas. Por algo será. A lo mejor la mano mágica de Fernando Jiménez del Oso. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que has hecho muy mal en descubrir lo de que fumamos aquí. Porque mi urólogo pues me va a echar una bronca, piensa que no fumo. Bueno, pero tú fumas moderadamente, y de esas cosas extrañas que no apenas... Sí, moderadamente, porque no suelo pegar saltos ni brincos cuando fumo. Salvo por eso fumo como un tonto, tú y como todos los que fumamos, ¿no? Sí, pero fumas light. Sí, fumo light. Yo creo que es peor, pero... Bueno, pues vaya aventura la de Pascua, ¿verdad, Fernando? La pasada semana contigo viajábamos a Pascua, descubríamos allí tus experiencias, todo lo que las sensaciones que recibiste, y ya empezaron a caer algunos mitos, para sorpresa de muchos oyentes, ¿no? Y yo, antes de entrar en ese tema de los moáis, querría también desmontar otro mito, que es el de las langostas. Cuando Antonio Rivera volvió de Pascua, estuvimos... Eso le dio pie a escribir un libro que era Operación Rapa Nui, que funcionó muy bien. Pues en ese tiempo, cuando él venía por Madrid, nos veíamos, cenábamos juntos, y él me dijo, bueno, una de las cosas ahí, te aburres de comer langosta, porque es que abunda mucho y es que es más barata para... Cuando yo estuve en Pascua, el último día de mi estadía, me dieron una langosta, y yo creo que porque lloraba yo implorando. No, que la gente no vaya esperando comer langosta, sí. Que las hay, pero no tan abundantes ni mucho menos, ¿no? ¿Está muy muy acosada la isla de Pascua por el turismo, o la distancia le permite todavía mantener ese privilegio, esa soledad? El hecho de que los vuelos estén limitados a uno a la semana, y que bueno, que primero hay que ir a Chile y luego después de Chile pegar ese salto que son 3.000 y pico kilómetros, bueno, eso ya hace que el viaje sea caro por una parte, y luego que la isla tenga una infraestructura turística y hotelera pues escasa, no hay sitio afortunadamente para mucho turismo. Hay mucho turismo pero que se va renovando, es decir, van unos, vienen otros, y se mantiene un nivel constante, pero no muchos, hay bastantes norteamericanos, y los europeos pues ya empiezan a ir con alguna frecuencia por allí, pero eso permite que la isla siga conservando muchos de sus encantos, ¿no? Aunque la población pues ya no tenga nada que ver con la población autóctona, y sea pues la población de la Polinesia, de las Islas Marquesas, han ido muchos allí. Entonces, bueno, tiene el encanto de puedan tener pues esas islas. Esta es menos paradisíaca, no hay, no hay palmeras ni esas cosas, algunas que han plantado, pero que están un poco raquíticas, pero sigue siendo una isla mágica, sugerente. Hay varias islas, ya otro día hablaremos de Menorca, que está ahí a mano, y es una isla fascinante en muchos aspectos, en muchos, ¿no? Sí, tremendamente interesante. Sí. Y bueno, pero por otras características distintas. Sí. La de Pascua, como hemos hablado estas semanas de atrás, tiene un encanto fundamental, que es el de acumular muchos misterios en pocos kilómetros cuadrados, ¿no? Sí, no hay palmeral, pero tenemos un bosque inmenso de moáis, como tú bien nos decías la semana pasada, más de 1.000, ¿no? Yo recuerdo con el que llevaba, en aquella época, te estoy hablando hace ya unos cuantos años, el que llevaba el director de la arqueología y de los restos autóctonos de la Polinesia francesa, este hombre me dijo que había contado 1.006 moáis. 1.006 moáis en ese momento, no sé si se habrá descubierto alguno más, teniendo en cuenta eso, como comentábamos, pues ha habido épocas en las que la isla contaba con poco más de 100 habitantes, pues no deja de ser laborioso, sorprendente, ¿no? Ese es uno de los misterios, ¿por qué tantos

en diferentes momentos de su camino para ver si les había visto o no, ¿no? Y él no cayó en la trampa. Pero luego, en cuanto llegó a casa, los representó, los esculpió en madera. Y esos Moai Kabakaba son espíritus infernales, pero poquito infernales. Sí. Son, bueno, malvadísimos. Diabluelos. Sí. Y de la misma manera que están representando a un solo tipo de entidades espirituales, estas de carácter negativo, lo lógico es pensar que los Moais, Maea, los otros Moais, estén representando también fuerzas espirituales, sean algo simbólico, y que de un carácter probablemente benéfico, ¿no? ¿Qué cantidad de misterios en tan pequeño territorio? Sí, uno de esos es, bueno, ¿qué son realmente? Yo descarto rotundamente que sean retratos, pienso que son ese tipo de entidades. Luego, además, hay otro elemento, ¿no? Cuando se habla del traslado de los Moais, que bueno, que muchos pesan bastantes toneladas, ¿no? Pero bueno, 12, 14 toneladas es una media aceptable. Bueno, mover eso en una isla que, como comentábamos el otro día, no tiene árboles, los hubo, pero desaparecieron hace 1500 años, pues tenía algunos arbolillos, tendría, ¿cómo los trasladaban? Yo pienso que lo hacían con trineos de madera que valían para trasladar muchos. Pero hay de todo tipo de hipótesis, y algunas, cuando las analizas, hechas por arqueólogos o antropólogos, dicen, pero este hombre es que no sabe nada de física, ¿no? Porque una de las teorías más aceptadas es que los trasladaban con una horquilla en forma de Y, apoyada en el suelo y en la garganta del Moai. Y entonces, bueno, pues hacían bascular ese Moai apoyado en ese... de una forma más o menos inestable, apoyado en esa Y de madera. Claro, en el momento que has pasado la vertical, el Moai va de narices contra el suelo. Entonces, es posible que hicieran eso, pero sirviéndose además de un pequeño caballete en el que dejar de reposar la frente, el surco naso frontal del Moai, mientras cambiaban esa Y de posición para volver a hacer. Es un tema que tiene diversas soluciones y ninguna de ellas totalmente satisfactorio. Pues son nuestros queridos Moais, a los que a partir de hoy ya les tenemos especial cariño aquí en La Rosa de los Vientos, en estos enigmas que propone el doctor Fernando Jiménez del Oso. Como fíjate, la escritura Rongo Rongo, anda que sí, no tiene sus comentarios. Pues todos, eso es un rompecabezas. ¿Tú tienes escritura Rongo Rongo? No tengo escritura Rongo Rongo. He tenido el privilegio de tener, porque tablilla Rongo Rongo, no sé si tenemos tiempo todavía para hablar de las tablillas. Pues damos algún apunte y ya hacemos la promesa a nuestros oyentes de dedicar un buen programa a la escritura Rongo Rongo. Pues yo te diría que es uno de los enigmas más inquietantes y más desconcertantes todavía que el de los Moais, que son una serie de tablillas con una escritura auténtica. En una isla como Pascua no tiene sentido. En una cultura así, en un ámbito tan cerrado, es que no se desarrolla una escritura, porque estás hablando a voces y te oye el otro. Sí, sí. No hay necesidad de comunicarse. Sí. Y además, en todo este tipo de pueblos, lo que cuenta es la tradición oral. Y, sí. Pues como ha pasado con otros muchos. Sí. Escribir y leer, pues aparte de que no tendría por qué haber escritura en unas circunstancias así, en otros países que la ha habido, en tiempos pasados eso estaba limitado a una élite, a muy pocos. La gente, el conocimiento y las historias las transmitían oralmente, ¿no? Sí. Aparte de eso, de lo absurdo que es la existencia de esa escritura allí, en perdida en mitad del Pacífico, es que bueno, eso está ligado a ese Otumatúa legendario que llegó de un continente o de una isla que se hundía, y a algo desconcertante, que es que no hay ni en toda América ni en toda Polinesia hay rastros de una escritura similar. Solo los hay en una cultura del otro lado del mundo que desapareció hace 3800 años. ¿Una por la zona de Pakistán? Sí, sí, pero os lo dejo ahí para que sí. Un poco de suspense. Vamos a emplazar a nuestros amigos oyentes a ese programa, un programa donde vamos a enlazar la escritura de la era de Pascua con una enigmática que Fernando Jiménez del Oso descubrió en los territorios lejanos. Ojalá hubiera sido el descubridor, estaba ya descubierta. Pero fue uno de los motivos que me llevó a Pakistán. Sí, sí. La escritura de Rongo Rongo y la búsqueda del unicornio. La búsqueda del unicornio. Atención a esto, lo contaremos en breve. Serán en los enigmas de Fernando Jiménez de los Oso. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Gracias a ti, hasta siempre.